ahora queremos saber de qué se va a tratar y de qué manera se va a implementar la fiscalización. Buenas tardes, Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien por acá. Bueno, ya estamos, arranca finalmente, ya está implementado en los grandes supermercados, ya se puede ver. ¿Cómo continúa esto? Bueno, recordemos que esta resolución tan reciente, la 1050 del 21 de la Secretaría de Comercio Interior, es una medida económica en base a la ley de abastecimiento de la que tanto se ha hablado últimamente, y establecía un límite de precios a un listado de productos de 1.432 productos, uh-huh. Esto hasta el 7 de enero. En virtud de no haber llegado a un acuerdo con los productores y distribuidores nacionales, bueno, se hizo uso de esta medida. Finalmente tuvimos una reunión con el licenciado Feletti, el flamante secretario de Comercio Interior. Uh-huh. En realidad, el secretario convocó al Consejo Federal de Comercio Interior. Allí es miembro los ministerios de producción de todo el país. Sin embargo, muy generosamente nos hicieron extensiva la invitación, ya que Defensa del Consumidor se había ofrecido para poder participar en cualquier necesidad de salir a fiscalizar, como vos uh-huh. bien comentabas. Nosotros tenemos, digamos, un equipo técnico y tenemos mucha experiencia en realizar las fiscalizaciones en virtud de que ya lo venimos haciendo respecto de otros programas nacionales y, bueno, ameritaba una medida de esta naturaleza tan importante y tan extensa. A extender la colaboración. Otras áreas de gobierno también así lo hicieron. Creo que la Secretaría de Trabajo ofreció su cuerpo de fiscalizadores también y no sé uh-huh. si otras áreas más. Con lo cual, bueno, un poco lo va a encabezar el Ministerio de la Producción, pero el licenciado Feletti nos dio algunas directivas de cómo tienen ellos ideado implementar esto a nivel país, ¿verdad? Porque las 24 jurisdicciones estábamos uh-huh. en la misma situación. Bueno, seguro. ¿Cómo se va a implementar en cada provincia? Y se habló un poco de dividir tareas en función de cuestiones de logística. Desde Nación se van a encargar de lo que son los productores en el inicio de la cadena comercial, productores y distribuidores de nivel nacional, una uh-huh. cuestión lógica por la cercanía no solo física, sino porque además ellos continúan en la mesa de negociación claro. con muchos de los productores nacionales. Y van a delegar funciones en las provincias en lo que hace a la fiscalización de supermercados de grandes superficies en una primera etapa y luego ir avanzando hacia los comercios de proximidad, de manera de hacer este escalonamiento, de dar tiempo también a informar y en cierta forma, si se quiere asesorar o capacitar a los comercios menores uh-huh. que no siempre tienen la estructura suficiente para entender claro. este tipo de resoluciones, realmente son muy complejas y de difícil puesta en marcha para uno. Imagínese un comercio de proximidad, hablamos de las despensas, claro. mercaditos, no es fácil cuando se trabaja familiarmente o unipersonal, ¿viste? Requieren un acompañamiento distinto que si hablamos de los supermercados de amplia superficie que tienen una estructura, un sistema informático, uh-huh. digamos, todo un batallón de personal para trabajar en función de... Sí, que el mismo que el que repone este la programa. Góndola no es el que cobra y no es el que pone el precio y no es... hay, como decías vos, un batallón de personal que está dispuesto para eso. Claro, tal cual. La idea no es atacar al comerciante, pues no es de ninguna manera el objetivo. Quienes han sufrido tanto en esta emergencia sanitaria también, pero sin embargo, el más débil estructural en esta cadena comercial es el consumidor y ahí el Estado tenía que tomar una medida en tanto en cuanto no hubo un acuerdo. Sin embargo, Feletti comentaba que no se han abandonado las mesas de negociación. Eso realmente es esperanzador porque los acuerdos siempre llegan mucho más rápido al consumidor y nos daba la posibilidad de pensar, tal vez me equivoque, pero digamos existe la posibilidad en virtud de que siguen conversando y algunos productores incluso siguen acompañando listados de productos por los que nos mencionaban en esa reunión, en la posibilidad de que haya un acuerdo en algún momento, incluso que pueda ser superador con más productos y mejores precios. Pero bueno, la realidad es que no daba para más, había habido un aumento muy alto a principios de octubre que no estaba justificado en ninguna razón económico o financiera del país que habilitara semejante salto, y había que tomar una medida inmediata, y bueno, con justa razón lo creyó la Secretaría de Comercio Interior hacerlo así, y acompañaremos desde muchas de las jurisdicciones del país en trabajar en bloque, trabajar conjuntamente, coordinadamente, para generar el efecto disuasivo, sobre todo respecto de quienes son los grandes determinantes de los precios en nuestro país. Bien, ¿qué va a suceder o qué puede llegar a suceder en realidad si durante esta fiscalización se detecta que no se está cumpliendo con la normativa? Bien, el procedimiento habilita, según lo que dice la ley de abastecimiento, que es la que es el marco legal de esta resolución 1050/21, se hace una constatación in situ, se va con un acta, se hace un acta de muestreo. Si se corroboran irregularidades, esto habilita un procedimiento administrativo. Por supuesto, el derecho de defensa de las empresas no va a ser conculcado porque es algo que está en la Constitución. Pero luego de eso son susceptibles de tener una sanción que puede variar en función del grado de incumplimiento. Siempre para las sanciones hay que valorar distintos factores. No es lo mismo la sanción que se puede aplicar a un mercado de barrio que a un hipermercado de gran superficie, eso se tiene muy en cuenta. Asimismo, si se observa qué porcentual de infracción estamos teniendo. Es decir, se le pudo haber mantenido el precio, es decir, pudo no haber respetado el precio en 5, 10, 15 productos de un muestreo de 300, 400, o directamente fuimos al comercio y vimos que resisten la medida y ninguno de los precios ha sido variado. Bueno, en todo ese abanico de posibilidades se hace una evaluación al momento de sancionar, que bueno, esa parte tocará en nuestro caso al Ministerio de Producción de la provincia, pero bueno, el acto in situ de ir a hacer la fiscalización, es decir, me refiero a presentarnos en el comercio y hacer la inspección ocular de cada uno de los productos y la verificación de los precios y dejar copia del acta y hacer el debido acto formal, lo vamos a acompañar desde esta área como lo hemos hecho siempre, y siempre que sean medidas para el consumidor trataremos de estar ahí acompañándolas. Recién decías que habían puesto ustedes a disposición personal para realizar esta fiscalización, junto creo que también mencionabas el Ministerio de Trabajo y otras reparticiones que también han adherido a la colaboración para que este programa pueda llevarse adelante. ¿Se sabe más o menos la cantidad de inspectores que van a salir a la calle? Porque se habla, y es increíble sobre todo cuando uno lee los diarios de manera online, que abajo aparecen los comentarios, es increíble la cantidad de gente que dice, van a mandar todos militantes a inspeccionar, cuando en realidad lo que vos estás diciendo es que personal que ya está trabajando, o sea, que no acá no hay, nadie está militando, sino que al contrario, todos están cumpliendo su trabajo y poniendo su mejor predisposición, son los que van a salir a fiscalizar. Sí, sí, la realidad es que en varias áreas de gobierno, por su propia función, por sus leyes de trabajo, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, nuestra ley madre en defensa del consumidor, la ley 24.240, la ley de defensa del consumidor, de por sí, con nuestra ley, nosotros salimos a hacer verificaciones propias de esa ley con nuestro equipo técnico que ya está preparado y sabe hacer las fiscalizaciones. Realizar una fiscalización material en un comercio, en sí el acto material no varía mucho de una ley a otra, hay ciertos parámetros que hay que adaptar, pero son mínimos. La capacitación del personal está, es personal que habitualmente realiza esa tarea, es decir, no es que se va a encontrar con algo nuevo. Y lo mismo en otras áreas que han ofrecido personal, producción tiene también su cuerpo de fiscalizadores, no es algo que creamos nuevo, sino es un equipo técnico que viene trabajando siempre. También nuestra realidad en La Pampa es distinta de otras provincias. Nosotros en pandemia tuvimos un programa que se llamó Programa Precios Máximos, que requirió una logística también muy importante para salir a fiscalizar, y con el personal propio, es decir, empleados permanentes con tarea de fiscalizador en nuestra provincia, pudimos hacer la fiscalización en toda la provincia, llegamos a todas las localidades en un tiempo récord, sin ningún problema. Sin embargo, claro, si vemos diarios nacionales y demás, hay muchas provincias que por su extensión y porque tienen mucha más población que La Pampa, y por ahí oficinas más pequeñas que sean autoridad de aplicación de estas normativas, han requerido, sí, y lo pusieron en la conversación con el secretario de Comercio Interior, que se habilitara a los intendentes dentro de sus jurisdicciones a realizar inspecciones. No se habló de ningún otro equipo que no pertenezca a un organismo público. Perfecto. Es entendible provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son enormes, tienen mucha población, muchos municipios, que puedan trabajar con los intendentes, lo hacen habitualmente. Nosotros en nuestro caso hemos podido cubrir con nuestra experiencia de lo que pasó al inicio de la pandemia, con aquel otro programa que te mencionaba, hemos podido cubrir sin problemas una inspección de esta naturaleza. Igualmente, si se delegara la desde Nación decidieran pedir la colaboración a los intendentes, bueno, siempre es buena la colaboración extra en el marco de un organismo público como puede ser un municipio. Sin embargo, aunque eso no ocurriera, La Pampa no lo puso en la mesa de conversación en la reunión que tuvimos con el secretario de Comercio, porque la verdad que no es una necesidad. Nosotros ya tenemos la experiencia y tenemos la logística, podemos asumir esa responsabilidad. Sin embargo, entendemos que no todas las provincias tienen la misma realidad que nosotros, y bueno, es comprensible que solicitaran un marco de delegación hacia los municipios. Clarísimo. En cuanto a la cartelería, ¿de qué manera vamos a identificar los productos en las góndolas? Por allí leí que se va a utilizar el mismo etiquetado que para Precios Cuidados. Claro, lo que proponía la Secretaría de Comercio Interior, como el programa Precios Cuidados desaparece de, en cierta forma como programa autónomo. Recordemos que el programa Precios Cuidados nacía de un acuerdo. Claro. Pero los productos que estaban dentro del programa están subsumidos en esta resolución. Es decir, todos ellos están dentro de esta resolución. Fueron absorbidos, se pierde, digamos, la medida. Lo que cambia es la resolución que la va a regir. Y la verdad que Precios Cuidados tiene tanta antigüedad, es tan conocido, difundido, aceptado, uno lo tiene tan interiorizado, los colores, la marca registrada de Precios Cuidados, que se ha decidido utilizar el marco del programa Precios Cuidados para su difusión con los consumidores. Y también aprovechar algunas herramientas que este programa ya tenía en uso y que son muy buenas en cuanto a su uso, como es la plataforma de la página web, que es fácilmente accesible, ya está funcionando, solo tienen que cargarle la actualización de datos respecto de estos productos ampliados, y la aplicación de los teléfonos móviles, que es gratuita, que muchos tenemos en nuestros celulares. Realmente valía la pena que al ya estar formulada, digamos, utilizarla en el marco de este programa, cargarle la información. Solamente van a tardar en cargar la información, creo que por el día viernes, a lo sumo el sábado, tendrán cargado los 1.400 productos en ambas plataformas, de manera de que sea más fácil para el consumidor poder acceder a ella, verla, y después cuando está en el supermercado, la misma cartelería para llamar la atención visual, para discriminar en góndola, también va a ser usada, y eso facilita un poco también para no confundir a la gente con el cambio de denominaciones y de colores, y después, bueno, no todos se adaptan tan fácilmente a los cambios, y bueno, un poco pensar que no sea tan traumático, sea más sencillo divisarlo. Se va a utilizar todo el marco del programa Precios Cuidados. Lo que cambia es el marco normativo. Precios Cuidados era un acuerdo y era para determinados supermercados. Ahora cambia por la resolución 1050, que es para todos, y es una medida económica compulsiva, unilateral. Aquí no hubo acuerdo. Perfecto. Florencia, excelente y súper claro, como siempre. Te agradecemos tu tiempo. No, a ustedes por difundir estos temas, que la verdad que la gente está ansiosa y está necesitada de información, así que gracias por compartirla con tus oyentes. Perfecto, muchas gracias, Florencia, hasta la próxima. Hasta luego.